va por las noches, yo quedo tan solo pintando dorito. Ella se olvida que existo y que en Delaré yo soy su marido. Se siente segura porque de palabras somos separados. No sabe que de ella sigo enamorado. No sabe que de ella sigo enamorado. Vuelve a casa muy contenta, yo me hago el que duermo, pero estoy llorando. Siempre le pregunto a Dios, ¿cuál es esa culpa, la que estoy pagando? Pero lo que ya no sabe, que todas las noches la estoy esperando. Ya me estoy cansando, ya me estoy cansando. Que me estoy cansando, que me estoy cansando. Porque de palabras somos separados. No sabe que de ella sigo enamorado. No sabe que de ella sigo enamorado. Vuelve a casa muy contenta, yo me hago el que duermo, pero estoy llorando. Siempre le pregunto a Dios, ¿cuál es esa culpa, la que estoy pagando? Pero lo que ya no sabe, que todas las noches la estoy esperando. Ya me estoy cansando, ya me estoy cansando. Que me estoy cansando, que me estoy cansando.